estoy de la tercera edad aquí, que vengo ya desde el comienzo, hace no sé cuántos años, ya me he olvidado, porque ya tengo 83 años. Así que con todo cariño venimos aquí porque nos tratamos como verdaderos hermanos. Somos como niños ya. Nos queremos, jugamos, cantamos, bailamos, los que podemos, ¿no? Y otros no pueden, pero les hacemos alegría a los que podemos, a los que no pueden. Así que ese es el centro, esto así funciona. Y con unas hermanas, dos que son voluntarias, la señora Charito y la señora Justa, que son como nuestras madres. Ellas nos guían, ellas nos responden de nosotros cuando estamos aquí en el centro, ¿no? Que cuando ya nos vamos a nuestros hogares, bueno, allá ya son nuestros hijos. Y hoy están de fiesta, ¿no? Hoy sí estamos de fiesta, especialmente vamos a saludar, hacerle una ofrenda de flores a nuestra Madre Santísima María Auxiliadora, porque ella es nuestra madre. Dios dijo, aquí tienes a tu madre, y esa madre, ese hijo, ese amigo era Juan. Y Juan somos nosotros, todos los que habitamos en esta tierra. ¿Por qué vamos a olvidar las palabras de Jesús que dijo, aquí tienes a tu madre? Así que ella es nuestra madre espiritual, que nos ayuda en todo momento cuando le pedimos a ella.